Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Complacidos que nos acompañen, que nos sintonicen. Estamos iniciando o continuando con la serie de estudios acerca del segundo Sinaí. Esto es la exposición de Jesús en aquel monte de Mateo capítulo 5, cuando Él explica la ley de Dios revelada por Moisés. Vamos a ver algunas profecías al respecto. Recordemos que lo que deseamos mirar ahora es un tema sumamente importante, y es cómo Jesús, el Nazareno, encara, explica, entiende la ley de Dios, y seguramente tal vez nos llevemos alguna sorpresa porque la forma en cómo hoy cristianos en general, muchos grupos religiosos, entienden la ley de Dios es realmente diferente de cómo Jesús lo entendió y lo enseñó también. Pero vamos primeramente a la profecía. Isaías capítulo 42, notemos allí, versículos 1 en adelante, se nos habla del siervo enviado por Dios que haría traer justicia a las naciones. Pero hay un detalle que vamos a mirar después. Dice así: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Al decir esto es que en la persona de Jesús o del Mesías, él explicaría la justicia, cómo entiende Dios y Jesús que lo expone, este tema frente a los hombres cuyo concepto de justicia y de ley también suele ser diferente. Avanzamos todavía más con la lectura. Versículo 2. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Dos cosas que a este siervo de Jehová le van a acompañar: la verdad y la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Miremos también versículos 6 y 7. El plan de Dios de extender este conocimiento al resto de las naciones, al resto del planeta. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Por lo tanto, esta persona, el Mesías, traería tal luz que sacaría de las tinieblas a la gente. Pero miremos a partir del versículo 18 hasta el 21 del mismo capítulo Isaías 42. ¿Cómo este siervo haría que, a pesar de que viera y oyera con sus ojos, no daría importancia? A ver, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié, refiriéndose al Mesías? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. ¿A qué se refiere esta porción? Ya lo explicamos y insistimos en que Jesús, a pesar de cuánta crítica e incluso observaciones que rayan en la blasfemia, como comentábamos acerca de Juan capítulo 8, 41, que a él le decían hijo de fornicación. ¿Qué nos quieres enseñar a nosotros? Somos hijos de Abraham, no somos hijos, como tu caso, de una mujer que cayó con alguien, o una prostituta. A ver, repasemos ese versículo de Juan 8, 41. Allí dice, Jesús le dijo así: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos responden: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Esta es una alusión despectiva a los orígenes oscuros de Jesús, ya que se sabía que José, el esposo de María, no era el padre biológico de Jesús. Así que, ¿de dónde Jesús fue gestado? ¿Quién fue el padre biológico de Jesús? Era la pregunta que se hacía en aquel tiempo. Por eso la expresión, no somos hijos de fornicación, como el caso tuyo. Bien, a pesar de esas acusaciones, que incluso Jesús tiene en amor, allí en esa porción de Juan 8, les habla a ellos con amor, diciéndoles que ellos debían reconocer que el padre no era Abraham, era otro. Pero vamos otra vez al texto de Isaías 42, habíamos leído versículos 19 y 20, ¿quién es sordo y ciego como mensajero a quien yo envié, que ve cosas y no advierte, es decir, no las señala, sino a través de la exaltación de la ley? Es la forma en cómo Dios arroja luz. En lugar de vengarse o de criticar, como lo haríamos nosotros si alguien nos ofende, más bien Jesús arroja luz, exaltando la ley del Señor. Allí es donde uno, como en un espejo, se ve reflejado en el lenguaje, en la intención, en todas las cosas malas que nos caracterizan. Jesús se defendía exaltando la ley de Dios. A ver, miremos entonces Isaías capítulo 42, versículo 20, retomamos, y el 21, que es el revelador. Que ve muchas cosas y él no advierte. Que abre los oídos, pero él no oye. ¿Cuál es la forma de actuar? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. ¿Saben lo que hizo Jesús al magnificar? Y esto lo va a hacer, dijimos, en el segundo Sinaí. ¿Qué es esto de primero y segundo Sinaí? El primero es el conocido de Éxodo capítulo 20, en que Dios, desde el monte Sinaí, les revela a oídos del pueblo, texto que ya vamos a leer, la declaración, la revelación de sus leyes, llamadas las 10 palabras, o decálogo, o los 10 mandamientos. Pero hay aquí que ahora Jesús, en un segundo Sinaí, esto es en un monte, según Mateo 5, versículos 1 y 2. Leemos también. Allí Jesús se sube al monte y comienza a enseñarles. Y en lo que él va enseñando, las bienaventuranzas, llega el tema de la ley de Dios. Mateo 5, 17. Pero miremos los dos primeros versículos de este segundo Sinaí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Y miremos el 17, a partir de allí comienza él a engrandecer la ley, a enseñar a engrandecerla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Acordémonos que Jesús se refiere a la división de la Biblia hebrea, la triple división, ley, profetas y escritos. Yo no vengo para abolir la Biblia esencialmente, no he venido para abrogar sino para llevar a cumplimiento todo lo que la Biblia enseña. Yo lo voy a cumplir todo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y lo va a cumplir con sus manos, con sus pies, con su boca, con sus ojos. Es decir, todo aquello que la ley exige, un ser humano lo va a cumplir, aparentemente algo imposible, porque ya vamos a examinar esa ley también, que llamamos verdades apodícticas. Es decir, son verdades incondicionalmente ciertas, necesariamente válidas, es como lo define el diccionario. Apodíctico es aquello que es inobjetable, es reconocido como universalmente cierto, real, verdadero. Y así Dios expresa sus 10 mandamientos en sentencias cortas apodícticas. No hay forma de contradecirlas, especialmente en lo que respecta a la relación de hombre con hombre, que son los 6 posteriores mandamientos de los 10. Los 4 primeros tienen que ver con la relación entre el hombre y Dios. Y allí, lógicamente, quizás nos parezca no apodíctico porque inobjetablemente es cierto. A la vista de Dios lo es. Ya vamos a mirar los mandamientos. Pero el resto, los 6 mandamientos relacionados entre hombre con hombre, el primero es honra a tu padre y a tu madre, es inobjetable. El mandamiento es universal, incondicionalmente válido y cierto. Bien, Jesús ahora va a explicar esos mandamientos. Esto es lo que nos importa. Por eso llamamos el segundo Sinaí. Pero fijémonos ahora que mientras Jesús viene para cumplir, hay textos que nos pueden ilustrar y ayudar a ver la misión de Jesús con respecto a la ley de Dios. Consideramos este tema importante, dijimos, por un lado, porque mientras se ha oscurecido a través de predicadores, gente cristiana, tal vez bien intencionada, no se cuestiona ese aspecto, sino el grado de conocimiento. Y es que la ley de Dios es vista por mucha gente como algo ya abolido, obsoleto, que aún Pablo cuando escribió que ya no estamos más bajo la ley, pues significa que ya la ley terminó, refiriéndose a la ley de Moisés. Sin embargo, al mirar atentamente qué quiso decir Pablo con esas palabras, recordemos que el lenguaje que Pablo utiliza está especialmente dirigido al concepto judío de la ley de Dios, la ley de Moisés, y cómo se debía entenderlo en el primer siglo. Por lo tanto, el contexto de ese tiempo también es importante conocerlo. Pero lo que va a importar ahora es ver la posición de Jesús, cómo mira a él. Y entonces dijimos que, por un lado, este tema de hombres que oscurecen la ley, por otro lado, la necesidad que tenemos de entender la relación de la ley y la gracia salvadora. Jesús viene a ofrecernos su salvación, su perdón, su reconciliación, pero la ley está en el medio. Entonces, ¿cómo hacemos que esto encaje? De modo que podemos ser salvos por medio del Señor y el perdón de Jesús, y sin embargo la ley allí aparece con alguna función. Vamos pues entonces a ver textos que nos van a ayudar a entender la misión de Jesús con respecto a la explicación de la ley, como ocurre con Juan 1:17. Hay varias versiones. Vamos a hacer recordar que la Reina Valera tiene una traducción que es deficiente, no se ajusta al griego original, a diferencia de la versión de la Biblia de las Américas o la Biblia de Jerusalén, versiones reputadas, reconocidas. La de Jerusalén es una Biblia católica, muy buena traducción. La Biblia de las Américas, buena traducción también. Usamos más popularmente la Reina Valera 60, es la más difundida. Sin embargo, en este texto de Juan 1:17 tenemos dificultades porque no expresa realmente lo que Juan quiere decir en ese versículo. Vamos a ver entonces esta versión, Reina Valera 60, ahí la tenemos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí el problema está, en esta traducción, reitero, el problema está en la aparición de una palabra que no está en el griego. Esto le agregó el editor, el traductor, erróneamente, que es la palabra pero, creando una innecesaria oposición. A ver, miramos otra vez el texto y comparamos con la versión de la Biblia de las Américas para que apreciemos la correcta traducción. En este caso leamos la Biblia de las Américas. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Fijémonos, aquí no hay oposición, sino complemento. A ver, lo leemos otra vez. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad de esa ley fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Es decir, la gracia de explicar, de entender esa ley, la verdad contenida en esa ley, solamente vienen por medio de Jesús. No que haya un pero, que Moisés dijo tal cosa, pero Jesús le hizo tal otra. Porque en la explicación del segundo Sinaí, o Mateo 5, allí vamos a ver claramente. Fijémonos, vamos entonces a Mateo capítulo 5, versículo 20. Allí Jesús contrasta la práctica judía de la ley de Moisés, se le llama la justicia, es decir, cómo pueden obtener de Dios la aprobación por practicar las normas y mandamientos de la ley, y entonces Dios les concede la justicia, la aprobación y la salvación. Pero aquí que a la vista de Dios eso es deficiente, no sirve, y Jesús les aconseja, ustedes tienen que hacer más que esa gente. Y uno se preguntaría, ¿cómo más? Si esta gente practica mucha religión, entonces Dios me pide más religión, más prácticas, más buenas obras para agradarle. A ver, leamos Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí se entiende por justicia la rectitud. Una persona justa es aquella persona recta que practica las obras agradables delante de Dios. Por lo tanto, vuestra rectitud sería también una traducción para esa expresión. Si no fuere mayor, ¿y qué significa? Practicar más cosas que el fariseo. No entraréis en el reino de los cielos. No, sino que la rectitud que practicaban los fariseos basada en la ley de Moisés traía deficiencias, que trae problema la verdad apodíctica, ¿no? La verdad apodíctica es terminante, sentencia corta, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, etc. Es corta, pero aquí que el ser humano se las ingenia para dar vuelta a aquello apodíctico, como ya vamos a mirar. En el caso de Jesús, ahora va a explicar la ley y la hace realmente tal como la profecía de Isaías 42, 21. Él se complació en engrandecerla, en exaltar la ley. al punto que todos nos vemos realmente pecadores, que es lo que Dios quiere, que nos veamos pecadores para que busquemos el escape en Cristo Jesús. Miremos, Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, aquí sí está el pero en el griego original. Aquí hay una oposición, pero no una oposición por contraste. Es decir, si Moisés dijo tal cosa, yo digo tal otra diferente. No, no es por contraste. Aquí es por una asimilación. Aquí se van a poner los miembros uno encima del otro, haciendo más profundo el primero. Cuando dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano ya es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, estúpido, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Notemos que lo que hace Jesús aquí es exaltar un mandamiento que decía, no matarás, pero ahora Jesús lo pone en la perspectiva de Dios. Que violamos el mandamiento, no necesariamente usando un cuchillo, maté a alguien, no. Con el genio, con el espíritu, con las palabras, podemos destruir el espíritu de otra persona. Cuando estamos enojados, ¿que no podemos enojarnos? Amigos, ¿queremos curarnos o no curarnos? Este es un defecto del alma, la ira, la envidia, el enojo, el odio. Todo ello está condenado en ese mandamiento. Es lo que Jesús nos quiere explicar. Que si el mandamiento condena ello, Dios quiere que nos veamos tales como Él nos ve. ¿Y cómo nos ve? Como pecadores. ¿Por qué? ¿Para deleitarse desde el cielo mirando a estas pobres criaturas pecadores mientras Dios es santo? No. Como un padre que le dice a un hijo, hijo, quiero que mires cómo estás y mira el escape que tienes. Cristo el Señor. Él es el puro que te puede perdonar, darte un nuevo corazón para que camines rectamente. Y así el hombre aprende a depender de su Creador, su Padre, que lo ama, que quiere lo mejor para él. Y así comienza un proceso de lucha, de combate muy duro, de pelear contra un gran enemigo. ¿Quién es? Nosotros mismos. Miremos todavía Jesús al decir que aquel que se enoja contra su hermano, aquel que le llama estúpido, necio, ya es culpable. Y ahora entonces, fijémonos más a continuación, cómo el maestro pretende enseñarnos que aunque tengamos servicios religiosos, pero no arreglamos estas cuestiones humanas, que para Dios son importantes, revelan qué hay adentro. A Dios no lo podemos engañar. Con un servicio, llámese cantos en la iglesia, servicios comunitarios de la iglesia a favor de gente necesitada. Hay ferias de salud, ferias o lugares donde se reparte comida y la gente observa quiénes son los que reparten. Es de la iglesia, fulana de allá. O predicadores, en fin, cuánta cosa que se puede hacer en favor de la comunidad. Y personas que allí se acercan, homeless, necesitados, que buscan ayuda. Iglesias que abren allí sus puertas y sienten el placer de poder dar un plato de comida. Es algo precioso. En muchos lugares hay, y en este país lo hay, y cuánto haría falta que en otros países necesitados afluyera también esto, de comunidades cristianas que alivian el sufrimiento del necesitado, proveyéndole una cobertura, una sábana, una colcha, una frazada para dormir, o una cama, proveyéndole comida, ayudándole aún incluso con problemas de adicción, cuando hay iglesias que organizan también sus centros de atención al drogadicto, a la persona que está desorientada, sola, etcétera, etcétera. Un servicio humanitario. De hecho, Jesús mismo, Él dice en la sentencia de Mateo capítulo 25, que cuando llegue el día del juicio, Él va a dar la recompensa a cada cual, no tanto por lo que ha creído, sino por lo que ha hecho. Porque yo tuve hambre y tú me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Yo estuve en la cárcel y me visitaste. Y Jesús comienza a ponderar a los santos que se salvan. Y esta gente dice, ¿pero cuándo hicimos eso? Y Jesús que les responde, en cuanto lo hicisteis a estos pequeños, muy pequeños, a mí me lo hicieron. Notemos, esto está en Mateo 25. Con ello muestra Jesús que le da mucha importancia a la atención humanitaria. Pero aquí, ahí tenemos el texto que lo podemos leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los que se salvan: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Notamos, el Señor le da mucha importancia a la atención humanitaria. Pero he aquí que ahora viene un aspecto que no lo conocíamos bien, y es que en la entrega de la ley de Dios, en la explicación, en la exaltación, de allí el tema que hoy titulamos, el segundo Sinaí, verdades explicadas. Jesús ahora comienza a explicar estas verdades apodícticas, estas sentencias cortas, incondicionalmente ciertas, necesariamente válidas, es la definición que da el diccionario sobre apodíctico. Bien, Jesús ahora va a explicarla, y cuando explica, señala el trato que tenemos para con el prójimo. No lo llames necio, no te enojes, no le llames estúpido, porque ya violaste el mandamiento. Estamos mirando este aspecto. Pero hay un aspecto más, y es que algunos, en el espíritu de servir al prójimo, se dedican, sirven, y dedican a Dios como una ofrenda. Señor, esto es lo que yo hago, mira el beneficio que hago aquí, esta es mi ofrenda. Pero aquí que hay un problema, y es que ese individuo no arregló alguna situación privada de queja que tiene con alguien. Por lo tanto, el servicio humanitario no tiene valor hasta que no arregles la diferencia, el problema, la queja que tienes con alguien. Veremoslo cómo Jesús lo va a explicar en Mateo capítulo 5. Cuando él habla del sexto mandamiento, no matarás, y lo explica, hemos leído desde el versículo 22 en adelante, miremos cómo sigue entonces esta explicación posterior de Jesús. Bien, ahí miramos el versículo 22, ahora veamos el versículo 23. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tiene una queja, notemos que allí la expresión es que si tú traes una ofrenda al altar. Saben, las ofrendas pueden ser varias. No solamente presentarnos en la iglesia y traer una ofrenda de diezmo, de contribución. Otros pueden traer otro tipo de ofrenda, y es sus dones que han desarrollado para servir al Señor. El don del canto, la alabanza. Otro es el don de la enseñanza, es el que enseña en la escuela dominical, en la escuela sabática. Otro, el servicio de la predicación, el servicio de liderazgo, es el anciano, el diácono, o incluso el servicio humanitario del que hablábamos. Hay linda gente que muy temprano, antes de que se celebren los cultos, ya están yendo allí a lugares donde hay gente necesitada, llevando su olla de bebida, de chocolate, con pan, y darle a la gente que está esperando allí para ver si pueden conseguir trabajo. Y aún incluso dándole el pedazo de pan con su líquido, poder enseñarles la palabra de Dios. Y la gente se viene contenta, yo serví al Señor. Y es lindo, también es una ofrenda. Pero fijémonos como dice Jesús. Leámoslo otra vez, Mateo 5, 23. Jesús es penetrante, amigos. Y es que si tengo problemas con alguien, lo debo resolver. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, no me la des, y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, yo te la acepto. ¿Notamos? Aún más, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Haz el arreglo, no lo demores. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Notemos la sentencia final ahora. De cierto, o te aseguro, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, lo que llamaríamos hoy el último centavo, el último penique. Amigos, Jesús es estricto. Ese es el amado Jesús y sin embargo la ley de Moisés, la ley de Dios, ahora la explica y la hace más difícil que lo que Moisés había dicho o que Dios había revelado en verdades apodícticas a través de Moisés. Y es que la ley de Dios, especialmente el sexto mandamiento que estamos analizando, no matarás, incluye que yo debo reconciliarme con mi hermano porque hay odio en mi corazón. ¿Y cuántas veces, amigos, no pasa con algunos que tapan problemas del alma, odio, espíritu de venganza, resentimiento? Y no quiero pensar en el fulano este que me hizo el daño, pero voy a la iglesia y allí doy el pan al necesitado, doy la ropa al desnudo, etc. Dios nos puede leer adentro, en el fondo del corazón, qué hay adentro en el alma, para decirnos, hijo, arregla tus cosas. Fijémonos que Jesús está haciendo esta obra de exaltar la ley de Dios, como nos lo enseña el apóstol Pablo. Vamos ahora a ver en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Allí se nos dice que la palabra de Dios tiene un efecto que parte el alma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Notamos, ese es el maestro que está ahora en el segundo Sinaí, en el monte, aquel de Mateo 5, allí explicando la ley que fue revelada en el monte Sinaí. Así como es este mandamiento, vamos a mirar el siguiente, no sin antes repasar las verdades apodícticas. Vamos pues entonces a ver Éxodo capítulo 20, allí se lee la enunciación de las 10 palabras, es la forma en cómo se le llama en hebreo a los 10 mandamientos. Son las 10 palabras de Dios que forman la base del pacto, del arreglo, del convenio entre Dios y su pueblo. Pongan en práctica, esto es lo que yo les mando a ustedes. Leamos pues entonces Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Acordémonos que 40 años más tarde en el Deuteronomio, Moisés ahora hace recordar al pueblo en capítulo 5 de Deuteronomio la misma ley, el decálogo. Leemos acá. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, 21, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aquí en la manera judía, aquí ya empieza el primer mandamiento, como un preámbulo para completarlo con el siguiente versículo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Amigos, repasemos el versículo anterior, versículo 2, lo que dije como preámbulo. Allí dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí se nos enseña que no se puede cumplir la ley de Dios cuando estamos cautivos, presos. El judío no podía hacerlo allá en Egipto, debido a la misma esclavitud que ellos vivían, sufrían, de manos de sus captores, de sus amos, que eran los egipcios, y por lo tanto no tenían la libertad, la constitución física y moral para poder obedecer lo que Dios quisiera. Entonces Dios los liberta y al ponerlos en tierra libre, ahí dice, yo te liberté. Si te liberté de la esclavitud de Egipto, pido una devolución, obedéceme. Amigos, esto es el plan de Dios aún para nuestro tiempo. Estando en la cautividad moral actualmente en la que muchos están, tal el caso de los que toman drogas. ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos de jóvenes que no pueden dejar, que se iniciaron tal vez cuando eran jovencitos, por diversas circunstancias. Y ya siendo más grandes, jóvenes, aunque quieran salir, no pueden. Es más fuerte el hábito, el vicio, aquello que ingirieron, desde la droga, el cigarrillo, aún el alcohol. U otros que se iniciaron en el camino de la prostitución sexual y no pueden sujetarse cuando está la tentación o aún la necesidad, el caso de prostitución también, de obtener dinero a cambio del uso del cuerpo. ¿O qué diríamos de aquellos que aún siendo delincuentes, por amor al dinero, no pueden evitar hacer el crimen, los daños, porque es la pasión de tener el dinero lo que los lleva a cometer los crímenes e incluso atroces también? En fin, si tuviéramos que enumerar el sinnúmero de casos que caracterizan al ser humano, por lo cual comete pecado y aunque quiera, no puede o le cuesta muchísimo poder salir. El plan de Dios es: hijo, yo te he sacado, por lo tanto, obedéceme. Y este es el concepto que deberíamos siempre recordar. Dios pide en forma de gratitud la lealtad, la obediencia. Es lo que menos uno podría esperar hacia alguien que nos ha libertado. Saben, seguramente muchos de los que estamos aquí escuchando podemos sentirnos cautivos. De hecho, Jesús usa esa expresión. El que comete pecado, esclavo es del pecado. Esto aparece en San Juan capítulo 8. Una persona que, aunque se sienta libre, por ejemplo, cuando dice: no me quiero meter con los religiosos, no me hablen de iglesia, ni quiero ir a escuchar nada de eso porque quiero ser libre, porque ahí te prohíben, tú ahí no puedes ni fumar, ni fornicar, ni bailar, ni no puedes, soy libre, hago lo que yo quiero. ¿Será así? A ver, vamos a repasar el texto de Jesús en San Juan, capítulo 8, allí, en los versículos 31 en adelante. Esto es para enfatizar el preámbulo del decálogo, el texto que hemos leído de Éxodo 20, versículo 2. Yo te saqué de la tierra de Egipto, por lo tanto, esto es lo que te pido que hagas. Miremos cómo Dios también nos quiere sacar, pero antes necesitamos reconocer que estamos metidos en una esclavitud que Jesús le llama pecado. Juan capítulo 8, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Es lo que a continuación manifiestan estos judíos que aún simpatizaban con Jesús. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? ¿De qué? 34. De cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No es libre. Notemos, esta es la definición que da el maestro. Aún más, 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El esclavo ya se tendrá que ir. Así también Dios quitará a los esclavos para que queden los hijos. Y aquellos que son esclavos del pecado, Dios les llama con tiempo a que busquen la liberación de su esclavitud, la cual es el pecado. 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Notamos, Jesús tiene el poder para libertar a una persona que está cautiva. Ahí se entiende mejor lo que Dios dijo en el preámbulo de Éxodo capítulo 20, versículo 2, que leemos otra vez. Dios los sacó de la tierra de Egipto y en tierra de libertad ahora les puede dar el mandamiento. Mientras estemos cautivos no podemos obedecer. Y aunque nos digan, trata de dejar de fumar, trata de, no lo hagas más, ya estoy harto, no puede. Pues ayudemos a la gente a que conozca al Señor Jesús, que lo libere, que empiece a abrir la mente para que ame al Señor, busque Él la liberación. ¿Quién no quiere estar libre y feliz? Y el Señor aparece para darle la liberación y entonces podrá obedecer, porque Dios da poder para obedecer, pero aquí, no acá. Miremos entonces otra vez Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya vamos a examinar este mandamiento a la luz de la explicación que Jesús da de cada uno de los 10 mandamientos. Este es el propósito de esta serie, el segundo Sinaí. Vamos a mirar noche tras noche cada uno de los mandamientos, en lo posible, hasta que el tiempo nos da para poder examinar cómo mira Jesús el mandamiento de Dios dado a través de Moisés y que nos ha llegado hasta nosotros en el Antiguo Testamento. Y que mucha gente dice, ya eso está abolido, está terminado. Cuando Jesús, en ese monte desconocido de Mateo 5, al cual llamo yo segundo Sinaí, Jesús lo exalta, lo hace terriblemente más grave, profundo, que lo que la verdad apodíctica, bien escueta, decía. Miremos ahora el segundo mandamiento. Tiene que ver con imágenes, con la degradación del hombre hacia la adoración de estatuas o imágenes. Amigos, recuerden, los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Es la relación del hombre con Dios. Es como Dios quiere que el hombre se relacione con él. Por lo tanto, es el pensamiento de Dios, lo que a Dios le agrada o le molesta. Si es verdad apodíctica, por definición, quizás no nos lo parezca a nosotros, porque no me toca a mí, no te toca a ti. Es lo que le toca a Dios, y a Dios le molesta los 4 primeros mandamientos. Ahora vamos a leer. Pero en los 6 restantes tiene que ver con la relación de hombre con hombre, con el prójimo. Ahí sí podemos percibir si realmente ya nuestro juicio nos puede decir si esto le molesta al vecino o me molesta a mí. Y entonces decimos, sí, es una verdad definitiva, incuestionable, apodíctica, universalmente cierta. Vamos entonces a ver ahora el segundo mandamiento del Decálogo, el cual a Dios le molesta, y es postrarnos ante estatuas. Miremos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oh, amigos, cuando lleguemos a analizar ese mandamiento a la luz de la percepción del Cristo, cuando Él comenta, hay versículos que miraremos que comenta este mandamiento, vamos a ver que por algo Dios decía, no soporto la adoración de estatuas porque la maldad que ello produce. Oh, sí. Ya vamos a ver cómo el ser humano fabrica en su idea, en su mente, desde sus perversidades, cosas que luego se transforman en cosas tangibles y uno adora. Para ilustrarlo y adelantarme, acordémonos del dios Moloc. Este es un dios del Antiguo Testamento, un dios falso, un dios pagano, una estatua llamada Moloc. No existe, el dios Moloc nunca existió, pero la mente humana fabricó semejante idea de crear algo iluso al cual servirle y que este dios pide algo a cambio para que nos dé el beneficio. ¿Cuál es? Sacrificio de niños. Este es el dios que se caracterizaba por pedir allí al adorador que le sacrifique lo más querido que tenía para que ese dios le provea bendiciones. Y lo más querido es sacrificar hijos. ¿Saben? En la mitología griega, ya no hebrea, ya no hablamos del mundo hebreo ahora, hablemos de los griegos. Allí aparece en la mitología de la Ilíada, cuando Agamenón, que era un soldado, guerrero, que va a pelear allí defendiendo a los griegos contra Troas, era la ciudad antigua, Ilión, de ahí viene el nombre Ilíada. Pero el dios, supuestamente, dioses que no existen, le pide el sacrificio para que él obtenga la victoria. Y este individuo no tiene más infeliz idea que sacrificar a su propia hijita en ignorancia de la esposa. La esposa nunca se lo perdonó. Y él sacrificó a la hija, la mató, y así entonces en la mitología griega se cuenta que allí Agamenón obtiene el favor de los dioses. Ahora sí va a obtener, era el jefe de la coalición griega que va a pelear contra los enemigos allí. Y entonces él retorna victorioso porque él hizo un sacrificio supremo. ¿Quién reveló semejante cosa? Dios mismo en el Antiguo Testamento va a hablar acerca de ello. Jamás se le ocurrió semejante idea como Dios. Pero el hombre sí inventa cosas. Bien, por algo Dios dice, no te harás imagen. Pero reitero, esto lo vamos a estudiar más a fondo con la percepción, la interpretación de Jesús acerca de este segundo mandamiento. Vamos a ver el tercero. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Otro asunto que a Dios le ofende muchísimo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Saben, amigos, cuántas veces por ignorancia o por alguna situación la palabra Dios sale de nuestros labios disparada para cualquier lado. A veces con maldiciones, con juramentos o en el simple hablar. Y creo que a nadie nos gustaría que usen nuestro nombre para decir cosas que ofensivas. No te gusta a ti, no me gusta a mí, cuanto menos al Creador. Y él pone bien clarito, no tomen el nombre de Dios en vano. Usen otras cosas para hablar, pero el nombre de Dios no lo toquen. Déjenlo tranquilo, no se metan con él. Bien, ya vamos a ver cómo Jesús explica este mandamiento, lo hace mucho más profundo. Y ahora sí, el último mandamiento de la relación del hombre con Dios, que es el cuarto mandamiento, mandamiento conflictivo hasta el día de hoy, no porque el mandamiento sea conflictivo, sino por un lado los judíos hicieron mucho daño en ese mandamiento y la gente tomó interpretaciones totalmente extrañas hasta el día de hoy. Pero vamos a ver qué dice el mandamiento y luego qué interpretó, qué explicó Jesús acerca de ese mandamiento. Nos estamos refiriendo a la observancia del séptimo día de la semana como sábado. Vemos entonces allí en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo o sábado, allí varían las traducciones, pero la palabra hebrea allí es Shabbat, que se traduce sábado, de allí que en algunas Biblias directamente ponen sábado y no día de reposo. Estamos usando la Reina Valera, en algún momento explicaremos qué pasó con esta gente cuando publicaron esta Biblia en 1960, gente evangélica que publicó que querían esconder la palabra sábado y pusieron a cambio la palabra reposo, que no aparece en el hebreo original. Pero leamos, ya que es nuestra Biblia popular, la tomamos, todo el mundo la utiliza y es buena traducción, pero hay detalles que a veces vale la pena señalar. Este es un ejemplo. Acuérdate del día de reposo o sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora da el motivo por el cual Dios pide que se obedezca ese mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta expresión final aparece en la misma creación de Génesis capítulo, y esa es la base que leemos a continuación, capítulo 2, 3 verbos que son señalados allí. Esto es que Dios reposó, que Dios bendijo y Dios santificó ese séptimo día de la semana para un uso sagrado. Vemos allí en Génesis capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Fijémonos que allí ya se va señalando un verbo, que es el verbo reposar, el primero de 3 verbos. Versículo 3. Y bendijo Dios, ahí tenemos un verbo, al día séptimo, y lo santificó, tenemos otro verbo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué significa esto, amigos? El sábado fue dado en la creación, no fue dado a judíos. Esto es en el caso de Moisés, 2500 años después de la creación, que es el cálculo que se estima desde Adán, según la cronología bíblica, hasta Moisés. Fue dado a Moisés, allí en ese momento apareció, ¿qué cosa? Primero, Dios reposó, Él no necesitaba hacerlo. Dios no se cansa, Él creó con la boca, con sus órdenes. Necesitar 24 horas para descansar es absurdo. Pero lo pone como ejemplo, porque así es como aparece en el mandamiento. Así como lo hizo Dios, te pido que tú lo hagas. Y Dios revela entonces que Él reposó. Luego dice que lo bendijo. El verbo bendecir, a la luz de Proverbios 10, 22, leemos también allí, significa que Dios prospera y no hay tristeza en esa prosperidad que Dios agrega. Eso es la bendición. Es cuando Dios quiere que la persona prospere, vaya para arriba, obtenga ventaja, beneficio, bendiciones, decimos. Bien, miren cómo se expresa Proverbios 10, 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así vemos entonces que si Dios bendijo el séptimo día, es porque lo enriqueció. ¿Para qué? Y no hay tristeza además. ¿Para qué? Para que el hombre saque beneficio de él. ¿Qué beneficio? Bien, el siguiente verbo que dice que Dios lo santificó, significa que lo apartó para un uso sagrado. No es profano. Llega el séptimo día, es un día enriquecido en varios sentidos. Allí el hombre, según vemos en el texto de Génesis, Dios primeramente, Él dejó toda labor para dedicarse a la criatura que acababa de crear en el día anterior. En el sexto día creó a Adán y Eva. En el séptimo, Él paró, cesó de crear para dedicarse a estar con esta familia. Enriqueció el día en lo que respecta a comunión entre Dios y la criatura. Y lo santificó, lo puso aparte para que la criatura recordara cada séptimo día. Es un día especial, no profano, un día separado. Eso significa que está santificado, está consagrado, está separado para un uso santo, semana a semana. Bien, todo ello vamos a ver explicado por Jesús desde el segundo Sinaí, cómo Él magnifica la ley y en este caso en particular por medio de sus curaciones, de su enseñanza respecto del sábado y especialmente en conflicto grave que tenía con aquellos contemporáneos, los rabinos, los judíos, que entendían el sábado de una manera totalmente distinta. Y a partir de ahora, miramos los seis restantes mandamientos de estas verdades apodícticas, dijimos, verdades inobjetables, incondicionalmente ciertas. Desde el quinto mandamiento que leemos ahora, en adelante, tiene que ver con la relación entre hombre con hombre. A ver, miremos si esto es realmente necesariamente válido, incondicionalmente cierto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Notemos allí, nadie puede objetar, ninguna cultura, ningún país, ninguna generación ya pasada, presente, de cualquier época, puede objetar diciendo que esto es inválido. No, todos sentimos adentro nuestro foro interior que es justo cumplir el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Siguiente mandamiento, no matarás, sentencia directa que Dios da en Éxodo 20:13 y que Jesús se encargó de explicar, lo hemos mirado en el estudio de hoy, como Él lo agranda allí en Mateo capítulo 5, versículos 21 en adelante. Pero miremos el siguiente mandamiento, no cometerás adulterio. Esto lo vamos a analizar en la siguiente emisión, que Jesús allí explica en Mateo 5 otra vez, y realmente los detalles que aparecerán nos van a asombrar, porque Jesús vino para cumplir la ley y para exaltarla también. No cometerás adulterio, este es el séptimo mandamiento, vamos entonces al octavo, no hurtarás. Nuevamente, una verdad, una sentencia corta, verdad apodíctica, incondicionalmente cierta, necesariamente válida, nadie la puede objetar. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no vas a levantar mentiras, hacia tu prójimo, hacia tu vecino. Nuestras palabras tendrán que ser ciertas. Éxodo 20, 16, noveno mandamiento y el décimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca. Esta orden Dios la da para curar de raíz un problema que llamamos codicia, por la cual deseamos tener cosas que no nos pertenecen, pero cuando se vuelve tan acuciante, la deseamos al punto de arrebatarla, de hacer daño con tal de poseer aquella cosa que no es nuestra. ¿Y cuántos casos hay de robos, de homicidios, violaciones con tal de poseer aquello? Y sería incontable los casos para contar, enumerar acerca de las acciones que el ser humano hace violando este mandamiento que Dios dijo, tú no codiciarás. Lógicamente, miramos que ¿quién puede cumplir todos los mandamientos? Nadie. Acá no se habla de que podemos cumplir. Estamos diciendo que la ley de Dios fue presentada en Éxodo 20, engrandecida desde Mateo 5, en aquel monte anónimo, Jesús la levantó, algunos mandamientos e iremos viendo el resto de mandamientos a lo largo de los evangelios, para decirle al hombre, tú eres culpable, necesito que tú te mires a ti mismo, cómo eres, cómo yo te veo. Y ya miraremos textos contundentes donde se revela la condición caída, pecaminosa de todo ser humano, no hay quien escape. Pero he aquí que entonces las buenas nuevas es que el hombre cuando comienza a verse a sí mismo como Dios lo ve, Dios le dice, hijo, gira la cabeza, mira para allá, mira la cruz, ahí hay un hombre que te va a perdonar, él te va a defender, él aboga por ti, Jesús el Nazareno. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que todo hombre abra su corazón, conozca al Creador. Dios lo ama, no para hundirlo, revelándole lo mal que está, sino para descubrirle el mal que ya trae y proveerle una solución. Es la cura efectiva contra el mal que tenemos cada uno de nosotros. Y es recibir a Jesús como nuestro amigo, pero también como nuestro perdonador, nuestro abogado que nos defiende, que nos da un nuevo corazón y nos habilita para obedecer. ¿Quién no quiere aceptar semejante regalo? Así, amigos, seguiremos avanzando, estudiando en esta serie, el segundo Sinaí, todo lo que Jesús pueda revelarnos acerca de esta magna ley de Dios. Hasta que nos podamos encontrar nuevamente, que Dios los bendiga.